sé ni qué decir. No encuentro la manera de decirte lo que siento, que tengo un nudo por dentro, que dame, me estoy muriendo. Ya no ves, yo voy siempre detrás de ti, para ver si tú al fin te fijarás en pero mí. Pero no encuentro camino para que tú estés conmigo, más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, si en mí también has pensado, vente conmigo. Dale.